Ha subido un poquito la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, está lloviendo. Y cuando decimos que en la ciudad de Buenos Aires está lloviendo, los porteños empezamos a temblar. Sobre todo con las dos últimas experiencias, la del viernes último y la anterior, donde en muy poco tiempo llovió muchísimo y buena parte de los barrios porteños quedaron bajo el agua. Y hay una agrupación de vecinos, Defendamos Buenos Aires, así se titula, que está convocando para reclamar una audiencia con Mauricio Macri y también una convocatoria a los vecinos de concentración. Por eso estamos en comunicación con Javier Miglino, que es de la asociación, precisamente, Defendamos Buenos Aires, para ver cuál es la modalidad que se les ocurre y el fundamento del reclamo que están planteando. Miglino, soy Oscar Martínez en Borain, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que están reclamándole al jefe de gobierno y por qué? Mira, Oscar, hay dos cosas puntuales. La ciudad de Buenos Aires se produjo un hecho histórico, negativamente histórico, que es que en una misma semana se inundó dos veces. Se inundó, de hecho, en lugares donde nunca se inundaba, como Villa Crespo, Liniers y otros barrios. Consideramos que la respuesta de Macri en cuanto a que se están haciendo obras es lo correcto, es lo que él debe hacer, es lo que prometió en campaña y lo que hace un jefe de gobierno en su caso. Pero hay evidentemente otra causa para que la ciudad se inunde tan rápido y para que afecte lugares donde nunca antes había estado el efecto del agua. Evidentemente, si la ciudad se ha convertido en un basural, y queremos saber por qué la ciudad se ha convertido en un basural, por qué uno camina a toda hora por Buenos Aires y está sucia, es obvio que bajo el asfalto el basural debe de algún modo repetirse, y eso tapa los sumideros, los desagües. Entonces, bueno, queremos una respuesta acabada e inmediata de Macri en cuanto a por qué se inunda la ciudad, cuáles son las medidas que se están llevando adelante para evitarlo, y que no sea por Twitter, Oscar. O sea, eso de Twitter es para mandarle un beso a la novia, para invitar a un amigo una cerveza, pero mandar un mensaje después de dos inundaciones graves, donde no hubo muertos de milagro, a 3 millones de vecinos, una megalópolis como Buenos Aires, enviar un mensaje por Twitter, es una burla hecha y derecha, Oscar. Por eso justamente pedimos una audiencia urgente con Macri para el día de hoy a las 7 de la tarde, y en el mismo momento invitamos a los vecinos que se acerquen, sin cortes de calle, sin banderías políticas, sin violencia, con respeto. Le vamos a hacer llegar a Macri todos los reclamos que hagan falta, hay muchos reclamos. En el portal de Defendamos Buenos Aires hemos recibido más de 1000 correos en estos días de gente que sin agua, ni siquiera para beber, no tuvo la mínima acción solidaria del gobierno de decir, bueno, se acercó una camioneta y trajo 100 bolsas con comida y con agua mineral, porque son 100 vecinos que viven en este edificio y estamos hablando de mucha gente mayor en la zona de Almagro, de Villa Crespo. Macri no se acercó, Macri mandó un mensaje por Twitter a sus 3.000 seguidores. Es una burla, evidentemente. ¿Ustedes han solicitado y se les ha concedido una audiencia o van a ir de cualquier manera para intentar que el jefe de gobierno los reciba? No, se acaba de pedir a las 8:30 de la mañana, se dejó un peritorio. Nosotros hacemos así habitualmente, siempre pedimos, cumplimos con la formalidad de explicar aparte los motivos, decimos que no es válido que un jefe de gobierno atienda en base al artículo 34 de la Constitución de la Ciudad, que dice la seguridad es un deber irrenunciable del Estado. No es válido que ante dos inundaciones se conteste por Twitter. Recordá que pasó con las Torres Gemelas, que Rudolf Giuliani llegó al minuto que un avión chocó contra la Torre Norte, contra la primera torre. Lo mismo ocurrió con el alcalde de Madrid en el 11M, con el alcalde de Londres luego de los atentados de Al-Qaeda. O sea, permanentemente los jefes de gobierno dan la cara y se movilizan al lugar para tratar de algún modo, primero, de enterarse, segundo, de encontrar una solución, y tercero, de explicar por qué pasó y de algún modo recibir los reclamos. Bueno, Macri envió un mensajito por Twitter. Es obvio que hay una diferencia cualitativa muy grande que nos remite únicamente, hay un antecedente muy claro, que es el de Aníbal Ibarra, cuando ocurrió Cromañón. Lo primero que hizo Aníbal Ibarra fue esconderse, ¿no? Muy bien, frente a eso, la convocatoria es para hoy a las 7 de la tarde. Hoy a las 7 de la tarde. En el Palacio Municipal. Se pidió la audiencia, esperemos que sea dada en tiempo y forma. Y en el mismo momento, como te digo, en paz, no hace falta cortar la calle, no hace falta traer ninguna bandería política, simplemente que se acerquen los vecinos, entonces de algún modo recopilaremos los testimonios que escuchemos como para brindárselos al jefe de gobierno, y si él tiene la anuencia para que pasen todos los vecinos, pasarán todos, si no pasará una parte, pero no podemos permitirnos que los vecinos estén obligados a cortar la calle como pasó el otro día en Villa Crespo, en Almagro, en Villa Urquiza, y en el medio, lo habrás visto por televisión, pasan los colectivos, está inundado, en cualquier momento va a morir alguien. Entonces, bueno, tratemos de hacer el reclamo en paz frente al gobierno, que el responsable de toda esta historia, al fin y al cabo, es el gobierno, Macri se lo votó para algo, para que dé soluciones, y no las ha dado. Entonces, como te digo, con respeto, dentro del límite de la ley y de las instituciones, le vamos a exigir a Macri que cumpla con lo que dice el artículo 34 y que, primero, explique por qué se producen las inundaciones. Segundo, anuncie realmente qué va a hacer para que se eviten. Y tercero, le dé una respuesta a los vecinos que tienen reclamos hoy. Con 5.000 pesos, vos no podés solucionarle a alguien la vida cuando ha sufrido no una, sino dos veces la inundación de su casa, de su comercio, de su auto. Sí, ni siquiera los 8.000 que estarían ampliados por estas horas, ¿no? Que ahora quiere de algún modo lavar su conciencia y dijo, no, me quedé corto con 5.000, que sean 8.000. Realmente es la gente, la desesperación de toda la gente, no tiene la posibilidad de tomar agua, la posibilidad de ir al baño, y por ahí están en un piso 12. Y el gobierno de la ciudad, tan proclive a ser tan magnánimo con sus punteros y con toda la gente que de algún modo se identifica con el amarillito pro, y no se acercaron con una, como te digo, una simple bolsita de supermercado con un par de latas y un pan de molde y 3 o 4 botellas de agua mineral para que la gente diga, bueno, el almuerzo y la cena de hoy los tengo cubiertos, tengo agua para beber, bueno, mañana ya veré. Ni siquiera es un mínimo gesto de solidaridad que nosotros hemos tenido. O sea, cuando defendamos Buenos Aires, nos acercamos a un par de edificios, 2 en Almagro y 1 en Villa Crespo, donde había viejitos, y les llevamos justamente lo que te acabo de decir. No es un gasto muy grande, son algo de 27, 28 pesos por bolsita, ¿entendés? Entonces no entendemos por qué el gobierno que moviliza tantas cosas, que le paga a tanta gente, que ha creado tantos canales supuestamente de contacto con el vecino, y sin embargo los resultados no están, Oscar. Está claro que los resultados no están. Javier, ¿quiere usted dejar alguna página web, algún teléfono? Sí, pueden visitarnos en www.defendamosbuenosaires.blogspot.com o enviar un mensaje contándonos su reclamo, su historia o lo que fuere, a ver si le podemos encontrar una solución, que es defendamosbuenosaires@yahoo.com.ar. yahoo.com.ar. Muy bien, vamos a, en todo caso, conversar mañana para ver qué ha sucedido con este pedido de audiencia al ingeniero Mauricio Macri. Gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un gusto, Oscar, que estés muy bien. Buen día, Javier. Estábamos hablando con Javier Miglino, él es abogado y es miembro de la asociación Defendamos Buenos Aires. Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina.